Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Cuántas noches durmió el cura Hidalgo? La respuesta es fácil. Muchas. Ahora bien, ¿dónde las durmió? Esa ya no resulta tan fácil contestarla. Pero a mi primo Rodrigo le preocupa mucho. Le preocupa mucho más de lo que debe haberles preocupado a las parejas que, según es fama y descendencia, tuvo el zorro durante su fértil vida fértil. Tanto le preocupa a mi primo que ahora el que ya no duerme es él, pensando dónde durmió nuestro prócer aquella noche. No fue una noche cualquiera. Fue la víspera o la antevíspera de la Batalla de las Cruces, que según algunos pudo haber decidido la guerra de independencia y pudo haber cambiado la historia de México y la del propio cura Hidalgo, o quizá uno o dos días después. La viví en cierta casa del centro histórico de la ciudad de Toluca, precisamente en una calle, que ahora lleva el nombre de otro prócer de la independencia. Algunos amigos toluqueños comenzaron a hablar en el café con mi primo de esa posibilidad. Al principio fueron simples charlas, ya que, como todos los grupos que se reúnen a tomar café, aquel al que acude mi primo es aficionado a hablar mal de los demás, a hablar de lo que no les importa y a hablar de lo que no saben, pero con aire de experto. Luego, uno o dos hicieron algunas investigaciones, así se le llama ahora a entrar a internet, y encontraron lagunas en el trayecto de Hidalgo, entre Isla Huaca y el Cerro de las Cruces. De acuerdo con algunos historiadores, en Toluca solo se tomó un chocolate. Estuvo unas 3 horas en una casa de la esquina de Isabela Católica y Lerdo. Luego siguió hacia Tianquistengo. Ni siquiera vio los adornos que habían puesto en las fachadas de otras casas para mostrar su solidaridad con el bando que tuviera bien llegar. El cura estaba deprisa. El grupo cafetero de mi amigo pasó de la duda a la seguridad, quién sabe por qué o con base en qué. Pero está seguro ya. Hidalgo durmió en esa casa. Y como esa casa es de mi primo primero se puso feliz de ser el dueño de un monumento nacional, pero luego se puso blanco del susto. México, como usted sabe, es respetuoso de su pasado. Su pasado lo alimenta. Del pasado y en el pasado vivimos. Nuestro pasado es todo. Tenemos no sé cuántos miles de zonas arqueológicas, aunque muchas de ellas sean meros montones de piedras o hayan quedado debajo de sucursales bancarias españolas o franquicias de McDonald's. Tenemos también miles de sitios donde pasó algo, ya fuera en la conquista, la guerra de independencia, la revolución o lo que fuere. Bueno, tuvo que pasar algo en esos sitios. Es irremediable. ¿Pero qué pasa cuando a alguien se le ocurre que ese algo es valioso por algo? Aparecen primero entrevistas con un sabio que se da cuenta de la importancia del hallazgo. Se integra luego una comisión para preservarlo. Enseguida los diputados aprueban una ley que preserva ese y otros sitios donde podría haber pasado algo más. Se decide enseguida dedicarlo a museo, siempre museo del tamal, de las corundas, del traje típico chiapaneco, en fin. Y finalmente el expropietario del lugar aparece en la ceremonia de la primera piedra como un muerto viviente. La mayor parte de las veces el museo no pasa de la primera piedra, pero de todos modos el exdueño se queda chiflando en la loma como podría ocurrirle ahora a mi primo Rodrigo. Por eso es importante mi pregunta. ¿Sabe usted dónde durmió el cura Hidalgo? Bueno, en mi casa, lo juro, no fue. Hoy puede ser un gran día y mañana también.